Presta atención, mamones, si no lo quieres escuchar, tengo que pagar dinero, os tengo que sobornar. Los royalties rap, yo los tengo que pagar. Rock Special, os creéis fans. Músicos de Estados Unidos, llevo por mamá, los tengo que mutilar. No quiero pagar por mentiras, por papel, la cara me vais a ver. Rock Special. Rock Special, some of us.